Quiero que todos mantengan la calma y guarden silencio. Si se mueven o hacen algún ruido, os pongo con el culo mirando a Cuenca, ¿vale? Bien, vamos a ver. Sobre este asunto, lo primero que quiero decir, y quiero que quede muy claro, es que el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Pero todos estarán muertos cuando acabe el día si no coopera conmigo en todo. ¿Lo ha entendido? Y yo, como presidente del gobierno, no voy a consentir que ninguno de los dos sufra daño. Todos los martes, no me gustan los banqueros. Soy gerente regional, yo no tomo decisiones, solo sigo órdenes. ¿Cuántas hipotecas ha ejecutado este año? ¿Cuántas hipotecas? Demasiadas. Demasiadas. ¿Y por qué? Por avaricia, Glenn. Avaricia, amigos. Esa es la causa. Todos los martes de 11 a 12, desfase lunar en Sincilic y Ratia. Buenas, buenas, Soledita y Periferias. Otro martes por aquí, por Sincílico Ratia, comenzamos Desfase Lunar desde estas ondas de la FM 100. Bueno, José Luis Livolti publica algo sobre los dueños del germoplasma, la dominación capitalista y la disputa por la renta. Bueno, recordaremos a raíz de esta información también que este pasado 23 de mayo, por tercer año consecutivo, se hacía protestas masivas en más de 48 países del mundo contra el gigante de la biotecnología estadounidense Monsanto, en pos de crear conciencia sobre los peligros del consumo de alimentos genéticamente modificados. Ya de pensarlo me repite. Bueno, aquí en nuestro país, o en este espacio comunitario, como dicen algunos, desde hace dos años Monsanto viene suscribiendo contratos privados con otros semilleros y acopios como Asgrón, Aca, Nidera, Don Mario, La Tijereta, Sigenta, LCD, Sumsen y otras muchas que en un ratito os daremos a conocer. Bueno, continúan en otras regiones del mundo la guerra del agua, algo bien tan esencial para todos y todas. Y como sabéis, ya se frotan las manos algunos traficantes de dinero con este bien tan preciado. Así nos iremos hasta Nicaragua, un país que parte de su nombre, como dice, es Nicaragua. Un país donde más recursos hídricos hay de todo el mundo y que, curiosamente, tienen mucho corte de agua. Bueno, como decimos, Nicaragua sufre una de sus peores crisis de recursos en sus últimos 50 años. Nos acercaremos de mano de José Adán Silva a este tema hasta Nicaragua. Bueno, el colectivo La Traba no acababa después de su último desalojo en Madrid y parece ser que celebramos una nueva ocupación, ya que este colectivo devuelve la luz al cine Candilejas ocupándolo y recogemos un vídeo a ver qué nos cuenta. Y este y más batiburrillos nos trae nuestra cacharrería de hoy. Bueno, un saludo también del subcomandante que está aquí al ladito, que se queja de que nuestros técnicos de reparaciones parece que nos tienen olvidados, ya que seguimos sin nuestros cortes y cuñas y nuestra nave no despega igual. Bueno, aún así también recogemos información sobre distintos grupos de trabajadores del Estado que convocan a la marcha contra la violencia a las mujeres que se celebraría mañana 3 de junio desde la Plaza del Congreso a favor de la declaración de emergencia nacional en el género. Bueno, esto y las últimas informaciones que nos vayan llegando será lo que ocupe, como todos los martes, el programa. Músicas que hemos traído también en la pista número 1. Tendremos a Asa Avidan con su acompañados de Los Mojos. Jet Plan Shoop. Here we go, same old one, heavy no curves, eyes rolling dice, nothing worse than that. Bueno, y con estas melodías, José Luis Liboiti nos habla de las últimas intentonas por los dueños del germoplasma. Nos recordaba que aquí en la península, desde hace 2 años, Monsanto viene suscribiendo contratos privados con semilleros y acopios como Asgrón, AK, Nidera, Don Mario, La Tijereta, Singenta, LCD, Sursem, FM Soja, Criaderos Santa Rosa, Bioceres Semillas, Horus, Crespo Colombres y otras. Bueno, esto para el uso y comercialización de su último evento o invento transgénico, que sería la soja intacta. Encima tienen el morro de ponerle este nombre a esta soja transgénica. Como decimos, se llama Intacta RR2 Pro, resistente a plagas, malezas, intentando esquivar la vigencia de la ley de semillas que habilita el derecho al uso propio, como por ejemplo en Argentina. Bueno, con estas estratagemas y otras, recordamos también que el pasado día 23 ya se celebra el tercer año que más de 48 países gritan a la gigante de la biotecnología Monsanto que se vayan de sus tierras. La historia está en nuestras manos, este cuento recién ha comenzado. Alerta, alerta, alerta, que camina. Bueno, recogemos este fragmento de la marcha de Monsanto el 17 del 2013. Y como decíamos, seguimos con la información que nos va llegando. Bueno, en un decreto de necesidad y urgencia, el proyecto de ley vendría a reconocer la propiedad intelectual sobre los eventos por parte de los estados nacionales, a implementar el cobro del canon tecnológico, y Monsanto ha agradecido en el marco de esta fuerte disputa por la aprobación de las regalías y su destino. El consenso alcanza, no es tal, dicen, ni representa a todos los sectores de la sociedad. Este derecho de la propiedad intelectual es un derecho que da exclusividad temporaria sobre su invención. Esta condición establece un monopolio sobre la explotación y la creación, por lo tanto, para asegurarse patentes sobre forma de vida y recursos vivos. Defenderse, porque es un pueblo que ha sido invadido, que ha sido negado, que ha sido usurpado, y no quiero hablar en pasado, en realidad, porque es negado, es usurpado, es asesinado. Y ahora estamos aquí porque están matando la semilla, que es como matar la vida. Por eso estamos aquí, es un compromiso con la vida, que la semilla después no se reproduce. Entonces, si alguien planta esa semilla, contamina los campos de los vecinos, todos los campos se hacen transgénicos y como ellos son dueños de esa semilla, todos los campesinos, los pequeños agricultores, los hermanos mapuches se ven obligados a comprar esa semilla a una gran transnacional de la semilla. Esa transnacional, que tiene nombre, que se llama Monsanto, está presionando, está negociando, por decir una palabra bonita, con los señores diputados, senadores, para hacer posible esa ley que los favorezca a ellos. Eso digo, está negociando, pero piense usted lo que es negociar para estos señores. Sí. Además, el reclamo de la supuesta invención de variedades de plantas y organismos vivos genéticamente modificados supone la completa negación de la creatividad de la naturaleza en su conjunto y de los agricultores en particular, quienes aportan el conocimiento milenario relativo a estos temas. Bueno, estas multinacionales en estos eventos biotecnológicos sobre los que estas empresas reclaman derechos de propiedad devienen de la aprobación de los saberes ancestrales que provienen de hace más de 10.000 años de agricultura. Bueno, es importante remarcar, nos cuentan que la semilla de soja transgénica que origina la disputa es el primer eslabón de un modelo agrícola que está teniendo dramáticas consecuencias a partir de la imposición del paquete tecnológico de Monsanto. Bueno, a partir de la modalidad que fueron adquiriendo las patentes del área de biotecnología, el límite entre invención y descubrimiento se ha vuelto difuso. Esto lleva a que cobre fuerza la tendencia de aprobación de la materia existente en la naturaleza, produciendo un desplazamiento y ampliación en el significado mismo de lo que se entiende por propiedad intelectual y su ámbito de aplicación. Prohibir los productos transgénicos que, según denuncian, dañan la salud y el medio ambiente. María Rodríguez Abalde habló con nuestros corresponsales, Ángela Gallardo Bernal, Nicolás Sánchez O'Donovan e Ignacio Pilla, que describen estas protestas desde Madrid, Miami y Buenos Aires. La marcha llega en estos momentos a la Puerta del Sol, justo donde nos encontramos. Destacamos también que ha habido algunas movilizaciones en Barcelona por la soberanía alimentaria, contra la violencia económica, también por los derechos humanos. Son algunos de los lemas que han salido este sábado a la calle. España se suma así a este grito global contra Monsanto y contra ese control que denuncian pretende ejercer la multinacional estadounidense sobre la agricultura y la alimentación por el grave impacto que tiene el cultivo de transgénicos, dicen, en el medio ambiente, en la salud también. Vamos a escucharles. Yo, ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, te acepto a ti, Monsanto, como mi esposo, y prometo serte fiel en Madrid y en Bruselas. Stop Monsanto ha recorrido con estas reivindicaciones multitud de ciudades europeas, Berlín, París, Atenas, Lisboa, pero especialmente significativo o simbólico es el caso de España, porque aquí se cultivan más de 100.000 hectáreas de maíz genéticamente modificado y porque aquí, según las organizaciones ecologistas, se realizan casi el 70% de los experimentos con transgénicos al aire libre de toda Europa. En los últimos 20 años, las grandes empresas de semillas compran un alto porcentaje de fuentes de semillas y empresas, calculándose que para el 98 operaban en el mundo 1.500 empresas semilleras, 24 de las cuales dominaban la mitad del mercado en todo el mundo. En la actualidad, solo 10 de ellas controlan el 57% del mercado mundial de semillas, que factura anualmente alrededor de 28.000 millones de dólares. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí en Miami, como en otras muchas ciudades de Estados Unidos, pues la gente se ha manifestado en contra de Monsanto. Lo primero que tenían que decir era pues ese intervencionismo, ¿no? Ese control que tiene Monsanto sobre el gobierno estadounidense. Para algunos, el propio gobierno no es nada más que una marioneta dentro de las manos del grupo alimentario. Así lo expresaba una de las personas con las que he podido hablar anteriormente. Lo escuchamos. Para mí dice que el presidente no es Obama, el presidente es Monsanto. Y la gente no tiene la opinión, la gente no tiene la constitución, se han olvidado los derechos. Ahora Monsanto nos está controlando nuestra comida para controlar la población. Ahí escuchábamos a esa... ¡Dínamo! ¡La sacará! ¡Ah! ¡Guay, que acabó su nombre! ¡Guay! ¡La sacará! ¡Sí! ¡Mande tu hacha! ¡La sacará Isi! ¡La sacará Logi! ¡Dígale Sagari! ¡Y dice que haré! Bueno, como explicábamos anteriormente, aquí Monsanto lleva ya 2 años comprando derechos a un montón de empresas como Asgrón, Aca, Nidera, Don Mario, Tijereta, Singenta y otras. Singenta sería una de las manos más extendidas de esta multinacional aquí en España. Bueno, los contratos que hacen obligan a las empresas suscriptoras a cobrar regalías a razón de $12 por tonelada de 12 USS, no sé qué, no deben de ser $12 solo. Bueno, esto al momento de comprarla a los productores, analizándola en el momento de la descarga, con un líquido reactivo que la misma Monsanto provee a sus contratados. Todavía no sabemos de qué se compone este líquido reactivo. Aún así, impulsa el cobro de un canon tecnológico a los agricultores de mayor escala que compren sus semillas, limitando su percepción para la compra de esta misma. ¡Ay, sí! ¡Sin aldú! ¡La sacará! ¡De huela sacará, oye! ¡De hueme sangore! ¡De ese aurís! ¡Élese! ¡Y sí! ¡Sin aldú! ¡Ah, ah, ah! ¡Vamos, lamba! ¡Muy que lo sepa! ¡Uqué! ¡Ámbala que salga! ¡Sacalao! ¡Sacalao! ¡Pítose! ¡Ami, cuchí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, muchacho! ¡Aquí, muchacho! ¡Ah! ¡Concha, carajo! Bueno, más información la tenéis en las tres dobles subes, rebelión.org, los dueños del germoplasma. De lo dañino de sus métodos y de sus alimentos modificados, nos lo cuenta Ignacio Jubilla. Los agroquímicos son venenos. Los quieren disfrazar de otra manera. Es un arma silenciosa que te va matando de a poco y vos no te das cuenta. Y va mutilando a los niños. Vita habla con la autoridad que le da el sufrimiento en carne propia. Su nieta nació con malformaciones, al igual que el nieto de su vecina Isabel, quien todavía no puede contener las lágrimas cuando cuenta su padecimiento. Mi nieto tiene el problema de los riñones, tiene el problema de su intestino, tiene 8 años, todavía usa pañales. Tenemos que ponerle un protector para que vaya a la escuela. Anorma, la tragedia de la fumigación con glifosato a cuadras de su casa la golpeó en forma de cáncer. Su hija padece leucemia. Yo siempre salgo con este recorte, este es ella, en el 2002. Ahora, por supuesto, tiene 15 años, pero ver a tu hijo así, todo peor que en esta foto, para una madre es cruel, pero seguimos en la lucha. Algunas se conocían previamente, otras... ¡Otra! Por el mismo dolor que transformaron en lucha cuando el cultivo de soja transgénica en un campo pegado al barrio que vivían en la ciudad argentina de Córdoba comenzó a causar estragos en la salud de todos los vecinos. Las sustancias contaminaron el suelo y el agua. Tratamos un poco de difundir toda la información científica que muestra de que estos productos son venenosos y que hay una campaña falsa, encabezada por Monsanto, que es el mayor de todos los mentirosos. Todos aquí apuntan contra la multinacional que recién en los últimos años ha recibido en su actividad el revés de la presión social. Sofía es una de las fundadoras del grupo. Perdió a su hijita recién nacida y en 2002, ante la falta de respuesta de las autoridades, salió casa por casa a hacer un relevamiento. Así demostró que en su barrio fumigado, las cifras de enfermedades, abortos y malformaciones triplicaban las estadísticas oficiales. Monsanto todos los estudios que tiene los hace él, entonces no va a decir hace mal, si ellos mismos se hacen sus estudios. Entonces, si vamos al caso, acá Monsanto está mintiendo y hay mucha gente que se está dando cuenta. Nada ni nadie les devolverá sus pérdidas, pero gracias a sus denuncias lograron una ley que prohíbe la fumigación cerca de zonas urbanas e inspiraron a otras comunidades en igual situación a lo largo y ancho del país. Por estos días... Te he hecho para medio pasar el tiempo con este puñito de agua. Aquí no se lava tener aseado, aquí no se mira estar a tener aseado todo por el agua. No lo bañamos. Semanal, 100 Córdoba, semanal. A veces vendo una gallinita y así ando buscando la manera para pagar el agua. Hasta que la gente recoge para los bombeos de agua, porque aquí solo 3 horas lo dan de bombeo de agua, entonces tenemos que tener todos esos trastes para llenarlo. Sí, aquí. Tenemos este grifo para bañarme, pero como nunca hay agua, entonces no lo ocupo. Cuando no hay agua, no lo ocupo para no gastar agua, sino que voy allá al otro servicio. En que sea como la oveja, buscando el poquito de agua. Hay que hallarlo. Pero dice que cuando no tenemos agua, vamos hasta allá al fondo, allá al que oguindo, a pedir una pichinguita de agua. Sí, este es duro, este asunto de agua es duro aquí. Bueno, en Nicaragua estamos escuchando a una persona que vive allí y el país centroamericano con más fuentes de agua dulce, donde líquidos, incluso parte de su nombre, sufre una de las peores crisis de este recurso. Escuchábamos el desvelo crónico de un hogar en sus últimos 4 años. Todos los días, entre 11 de la noche y las 3 de la madrugada, deben de estar alerta por la escasez de agua en sus grifos. Tendrían 1 o 2 horas al día para llenar varios recipientes de líquido con un chorrito que el recipiente no puede ser muy grande porque no se llenaría. Bueno, se extiende por todo este país este problema y amenaza el nivel de vida de sus 6,1 millones de habitantes, sobre todo los que habitan en las zonas rurales. Inundaciones, terremotos, lo que sea, han ido a crear ciudadelas o asentamientos que tienen agua porque se la han quitado a otros barrios, como ha sucedido con los pozos de Sabana Grande, con los pozos de Las Mercedes y en Ciudad Sandino. Eso es típico. Vos ves el número de pozos que hay, casi son los mismos, y la población y el número de asentamientos asentados o urbanizadores es muy alto. Esa es una razón. La otra razón es que ha caído el mantenimiento de las redes. Pero hoy por hoy Managua no puede depender de los casi 200 pozos que Nacal tiene, incluyendo el área metropolitana, Ciudad Sandino, Ticuantepec, etc. Y obviamente hay otro tanto de pozos privados de la gente que está en la industria, en el comercio, en hoteles, servicios, etc., que está extrayendo agua. Y el subsuelo de Managua no puede de manera ilimitada seguir dando tanta agua. Las autoridades de gobierno reconocieron. Bueno, mucha más información publica José Adán Silva en las www rebelión.org también. We'll be right back. Cusa. Cusa. Mama cu, mama sa, mama cusa. Mama cu, mama sa, mama cusa. Mama cu, mama sa, mama cusa. Mama cu, mama sa, mama cusa. Este es un programa que se hace desde el underground y dicen que es perfecto. Este es un programa. Bueno, y se extiende las luchas contra la violencia de género a distintos países también de fuera del Estado. El Departamento de Género del Consejo de Trabajadores convoca a las marchas contra la violencia a las mujeres en Argentina también. Recuerdan a Natalia, Erika, Jacqueline, Serena, Yamila, Mendina, Chiara, Subene y otras muchas mujeres que no solo son un puñado de los más emblemáticos casos de feminicidios que arrasaban en esta zona en Argentina durante el pasado 2014. Denuncian que se registraba una muerte cada 30 horas y la ley 26.485 sancionaba en el 2009 gracias a la lucha de este colectivo y otras organizaciones que propicia la tutela del Estado sobre la seguridad física, social y mental de las mujeres víctimas. Bueno, este colectivo se siente y convoca a seguir reclamando que se garanticen los medios necesarios para evitar las muertes que se producen por los abusos de poder hacia las mujeres y niños en manos de sus maridos, novios, exparejas, vecinos y familiares. Bueno, nos llegaba esta información de Mario, un saludo desde aquí. Recordando que llaman a movilizarse mañana 3 de junio desde la Plaza del Congreso en Argentina, como decimos. Bueno, y esto también estaba plasmado en el colectivo de Argentina Antipatriarcado. Bueno, y vamos a pasar a escuchar un disco bastante milenario de los Beat Brothers y The Holding Company. En la voz teníamos entre ellos a Janis Joplin también. algunos programas recordábamos que el colectivo La Traba era desalojado. Ellos se recordaban en distintas pancartas por su ciudad de que La Traba no se acababa. Ahora anuncian a los vecinos que se han mudado al cine abandonado de la plaza Luca de Tena. Somos barrio, somos Arganzuela, dicen. Bueno, así esta asamblea de La Traba informa a los vecinos de la calle Batalla de Belchite sobre la nueva ubicación del centro social. Abierto este espacio, el antiguo cine Candilejas, ¿no? Estaba abandonado, estuvimos viendo un poco después del desalojo de La Traba qué espacios un poco había para el barrio, planificación del ayuntamiento y la corrupción de este mismo, nosotros, la juventud arganzuela, no podíamos pararnos, su ineficacia no nos puede parar. Nos sorprendió mucho porque vimos que no solo era eso, no solo es que hubiera ese ambiente cerrado, sino que se veía que había vivido gente, que habían entrado grafiteros a pintar, o sea que de alguna forma había vida. O sea, a lo mejor se veían restos de botellón, un montón de litronas apiladas, y eso, vimos que realmente no era solo acondicionarlo, sino que teníamos que primero encargarnos de quitar toda esa basura. Es un distrito muy grande y tiene muy pocas dotaciones de deporte, no tiene espacios de estudio, tiene una biblioteca que en época de exámenes no abre, faltan un montón de cosas. La Traba cumplía una labor muy importante porque acogía un montón de actividades que el propio ayuntamiento, ¿no?, o el propio Estado no nos da y faltan. O sea, se han empeñado en arreglar el Madrid Río, pero el Madrid Río no es para el barrio, es para el resto del mundo menos para el barrio. Gente de todo el mundo puede venir y descubrir esto mismo que realmente te demuestra unos valores nuevos. Y aprendes a hacer política de otra manera, que es la política con la gente. La política desde el pueblo, la política desde los barrios. Llegas con la curiosidad y te quedas porque te abre el corazón y te abre la mente. Bueno, así como decimos, queda ocupado por el colectivo La Traba la nueva, el nuevo espacio del cine Candilejas. Bueno, hemos tenido anteriormente a David Brother y The Holding Company con Janis Joplin en la pista número 3. A Savidán en la pista número 1, que cantaba con esa voz peculiar. Por Boy Lucky Man. Saltos que nos lleva a la misma canción. Dark shots, Bueno, así continuamos con la Beat Blotter y The Holding Company. d'achat. On n'est pas fâché d'avoir fait du shopping sans faire de chèque. Ni la gilardiche, on achat. Parler du champagne, des chips et des chipolatas, des bichets, des chavis, des choules de pêche. Bon, et más sobre ocupación, el pasado 28 de mayo. Bueno, el colectivo Patio Maravilla será desalojado en pleno eje cultural de Madrid. Bueno, este colectivo cumplía su palabra y liberaba un nuevo inmueble, mientras su sede en la calle Pez está pendiente de desalojo. Bueno, esta nueva ocupación duraba unas 7 horas en pleno eje cultural de Madrid, un importante dispositivo policial con más de 30 vehículos y decenas de agentes ha desalojado este inmueble, tomando en la tarde de ayer por los activistas del centro social en el número 30 del Paseo del Prado. Bueno, de ayer hablamos de, como decíamos, del pasado 28 del mes de mayo. Dicen que continúan intentando reocupar otro espacio tras el intento frustrado de ocupación en un edificio del pasado 5 de enero en el centro social Patio Maravillas. Volvía a tomar un edificio propiedad del ayuntamiento, en concreto del área del arte y deporte y turismo. La chimie est charnue, je le prégis un peu par ma chanson chie, un chant chauquement à chier. Bueno, ahora con una superficie de más de 3.000 metros cuadrados, hasta su abandono en 2012, el edificio alberga dependencias de la UNED. El Ayuntamiento saliente de Ana Botella aprueba in extremis el 28 de abril la retirada de la protección urbanística sobre este edificio. Bueno, queda publicado el vídeo del desalojo. Lo podéis ver si tenéis oportunidad de navegar en la red en las tres subes, line.org. Bueno, dicen que este proyecto no ha salido a concurso público, sino que ha sido una decisión a dedo por parte del ayuntamiento y ha recibido muchas críticas por parte del Colegio de Arquitectos. Bueno, en un comunicado el Patio Maravillas afirmaba: hoy este edificio empieza a cumplir la función pública que se estaba negando. Será un espacio abierto a la ciudadanía en nuestra voluntad de dialogar para llegar a acuerdos, pero no vamos a aceptar el silencio y la política de tierra quemada a golpe de plenos municipales de última hora. En nuestra intención ponemos en contacto con los grupos municipales tras el proceso electoral para que defiendan este espacio como hoy lo hacemos nosotros y nosotras. Lo que sea que suceda con este edificio no se decidirá sin contar con los ciudadanos de este sitio. ¿Te importa que te tatúe?

Bueno, y por nuestra parte nos vamos ya hasta el próximo martes. Un saludo grande y gordo a todas esas orejas sufridoras del otro lado.